Uno, dos, dos. Colgados. Colgados. Va, vamos, vamos. Arranca Colgados del Aire. Arrancó. Arrancó Colgados del Aire. Pará, mirá la voz. ¿La voz me escucha así de una? Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Nicolás Reynoso. Soy La Voz, como me han bautizado. Y les doy la bienvenida a Colgados del Aire, verano 2010. Me encanta que hayas arrancado el programa así, porque no me lo esperaba que te mandes así. Yo tampoco. Te felicito. Bueno, gracias. Muy buenas tardes a todos. Acá Tincho les habla, Martín, Ignacio, Cacho, Franco, Oiga, señor, y todas esas cosas. O boludo también, Evo. ¿Por qué no? Claro, Evo. Amigo, muchas veces me dicen amigo. Gato. Bueno, no importa. Acá estamos en Colgados del Aire, una nueva emisión que es bastante particular. Sí. Porque empezó Nico hablando. O sea, eso ya de por sí le hace particular. Y no están ni la uruguaya ni Mariano. ¿Por qué? Los dos por razones... No, miento, iba a decir académicas, pero ya la uruguaya paró con esa mentira. La uruguaya se recibió, felizmente. Vamos, te felicitamos, uruguaya. Una nueva ingeniera en nuestra república. Qué bárbaro. Ingeniera química. Ahora el quimiqueando es totalmente profesional. Claro, tal cual. Sí, dicen que nos está cobrando a nosotros 60 pesos por hacer el quimiqueando. Y bueno, hace una semana que está así. Yo hablando hace una semana... Hacía mucho ya que no estaba acá en la colectiva, me sentía mal. Porque como el programa anterior fue grabado. Claro. Ya hacía 15 días. Y yo el miércoles pasado había faltado. O sea que me estoy viendo el último mes, una vez cada 15 días, me quiero matar. Pero ya, mirá cuando venís. Pero mirá cuando vengo. Cuando no viene nadie. Claro, bueno. Está muy bien. No, está. Bueno, Mariano estaba rendía en el día de hoy. Así que está en lo mismo que estuvo la uruguaya. La uruguaya, pobrecita, le agarró dolor de pancita. Sí, se me intoxicó la uruguaya y dijo que iba a venir, después dijo que no con otra excusa. Cuando la miramos mal inventó esto de que estaba enferma. Ah, qué bárbaro. No, quiero decir que la inventó por si hay gente escuchando del trabajo de ella. No, claro. No, después lleva el certificado médico. Claro. ¿Acá también les trae? Acá ya sabía que tenía que traer. Los días de estudio se le vencieron en noviembre. Ay, qué bárbaro. Y siguió con eso. Pero no importa. Bueno, tenemos acá, como decíamos, un nuevo programa. Si no me equivoco, ay, no sé si es el programa 19 o 20. Oh. Sea como sea, es todo un récord. Qué bárbaro, qué lindo. Qué lindo. ¿Cómo pasa el tiempo? Tengo ganas de llorar. Te abrazaría, pero estoy totalmente empapado de la transpiración. Parece que hubiera sido ayer, el día que vinimos acá a grabar. Nos moríamos de la risa, no conocíamos a nadie. Es Nacho verdad. Del otro lado. Decía, no, va bien. Y yo decía, Nacho, nos estás mintiendo. Claro, por favor, decime que está mal. No me mientas, a mí es como cuando pasa la pelota y dice, bien igual. Qué bien, la acabo de tirar a la tribuna. Bueno, pero corriste. Claro, esa es la historia de mi vida. Bien, vos metiste. Bien, corriste. Lo detesto, es re frustrante. Qué increíble. Es re frustrante. Le quiero mandar un saludo. Apa. Y por favor, que no se entienda mal, esto es meramente profesional, a la madre de Mariano. A la madre un de Mariano. Saludo, sí, no me acuerdo cómo se llama, pero un saludo para la madre de Mariano. Mamá de Mariano, gran abrazo, entonces. Sí, siempre nos escucha, yo le quiero mandar mi saludo. Está muy bien. Bueno, vamos a recordar que tenemos una consigna en sí. El día de hoy, antes que nada. La consigna de hoy hablaba de un libro de autoayuda. En realidad íbamos en el subte y había un libro de autoayuda en un cartel y dijimos, ¿cuál sería mi libro de autoayuda? Y dijimos, esa va a ser la consigna del día de hoy. Eso salió la semana pasada o la antesemana, no sé. Qué bien, qué bueno, igual que... Bien. Sí, a mí no se me hubiera ocurrido hacer eso. A mí tampoco, tranquilo. Así que estamos esperando que nos escriban a colgadosdelaire@gmail.com. Exacto, nos pueden llamar también al 4958-1037 o bien por celular, los que tengan crédito. Nos mandan un mensajito al 1549-479846. O bien al mail de la radio, radio@lacolectiva.com.ar. Toda la semana... Va a estar. Escriben. Graciela. Y Graciela les responde. No saludamos a Graciela. Por favor. Perdón, buenas tardes, Graciela. Hola, buenas tardes. Ahí está, nos está operando en el día. Sí, la Uru, no importa. Un huevazo, le mando un huevazo. Está bien. Bueno, está operando en el día de hoy. Recuerden que nos están escuchando por la colectiva.com.ar, www.lacolectiva.com.ar, o por el 102.5 de la FM. Así es. ¿Qué te deparó el fin de semana? El fin de semana, yo últimamente por cuestiones familiares ya diría. Epa. Sí, ya. Epa, estás pisando fuerte. Esto es serio. ¿Te está escuchando ella? No creo, por eso lo digo. Me estoy viajando mucho a Luján. Ay, cómo me gustaría que esté la doctora acá. Qué linda ciudad que es Luján. Qué linda ciudad. Sí, no la tenía. Desde a poco voy descubriendo cosas, museos que hay, cosas. Es más que una basílica, digamos. Sí, es mucho más que una basílica. Tiene teleférico. No, eso no lo sabía. Sí, tiene teleférico. Peligrosísimo. Cuando dije vamos al teleférico me dijeron, no, que todos los veranos mínimo uno se cae. Pero, no sé, me tienta mucho ir. Bueno, anda solo que yo te espero en la bajada. Todavía no fui, no me animé todavía. ¿Alguna costumbre de Luján distinta? Comer hamburguesas en las plazas. Está bien. Sí, qué lindo. Igual los mejores patis me los vendieron. Los mejores patis de Luján, bla, bla, bla, bla. Yo dónde están los mejores patis. ¿Dónde? Por favor. En la cancha independiente. Cancha independiente, y mirá lo que voy a decir. Barra cancha de Racing, porque son los mismos. O sea, claro. Una semana en una semana en otra. No voy a caretearla. Claro, tal pero cual. Pero los patis de ahí y los choris, creo que ya lo he dicho, pero yo tengo amigos que cuando estudiaba, que me decían, no, los choris de la cancha independiente, y les costaba reconocerlo. Mirá vos. Así que cuando quieras, vamos. Hay que animarse a la comida de cualquier lado. Puerto Madero, los carritos de Puerto Madero, de la costanera, van como trompadas. Pero seguro. Basta de esa gente que dice, no sé, en la calle, viste el puesto. Dejate de joder. Pero si le da un toquecito increíble, el antihigiénico, nada, por favor. Nada como un mondiopan. No. Oh, Dios. Vamos a comer un mondiopan después. Qué de esto. Qué por favor. La última vez que comí, me acuerdo, bueno, no la última, una de las últimas. Me invitó mi ex patrón, me dijo, vamos a comer unos chorizos. Unos chorizos y una mondiola. ¿Te gusta la mondiola? Y yo dije, la mondiola por las dudas no, pero el choricito. ¿Cómo que por las dudas de mondiola no? Y el chorizo, no me sí. Animé, ahí no me. Pero porque no sabía si me gustaba. Ah, yo probé otra cosa. Pues yo le tengo mucha más confianza a una mondiola que a un. Bueno, un guarda. Esto es en el barrio. Es enfrente del Carrefour que está en Warnes. Warnes y Chorroarín. Sí. Sobre Warnes. Está ahí un carro gigante, muy lindo. Estaba bien puesto, ¿eh? Está lindo. Está lindo para ir, sí. Yo le tengo miedo. No tengo miedo porque de hecho como en cualquier lado, pero me acuerdo de estar el año pasado, ¿no? El año pasado en Villazón, sí. En Bolivia, y decir, hoy me clavo un chori. Miré por ahí, eran blancos, pero blanco ala. O sea, eran blancos. Y yo dije, no, yo esto por favor claro, no lo como. No. Ni a ganchos. Nos animamos, pero. Guarda. No, por favor. Tenemos límites. Así es. Bueno, yo te cuento, estuve fiesta laboral. Sí. Fiesta del trabajo. Qué suerte. Ahí había mucha bebida gratis y. Bueno, una cosa llevó a la otra. Mucho descontrol, me imagino. Claro. ¿No? Qué cosa. Pero lo bueno es que, aunque estuve un poquitito, pasé por la Guamara, que siempre estoy diciendo que voy a ir y no voy. Sí. Bueno, tenía que estar en pedo para caer en la Guamara. Sí. Finalmente caí y. Bueno, escuché un par de temas. Escuché mi tema preferido. Escuché. Sí. Pseudo bailé. Yo creo que estaba moviéndome, pero andás a ver. Y me volví. Ya está. Vine para casa. Me acompañó mi amigo Nacho, que hoy dijo que por ahí venía, que no es el Nacho de acá. Claro. Es otro Nacho. Es otro Nacho. Hay un montón de Nachos. Estaba de los Nachos de los Caracoles del otro día. Ay, el Nacho de los Lápices. Guarda, igual. Con ese no se jode. No. ¿Eh? Bueno, y el. Bueno, nada. Después el sábado, comida tranquila. ¿Sabes lo que me perdí? Que estuve leyendo bastante. ¿Qué? La noche de las librerías. Noche de las librerías. Dicen que estuvo muy bueno. Sí, cada vez hay más librerías adheridas, parece. Sí, yo estaba leyendo 40.000 personas. Opa. Y eso que no estaba. Estaba bastante fresco, si no me acuerdo mal, el sábado. Sí, no fue el mejor día como. No, para. No. Igual entre que esté fresco y esté el calor que hace hoy, prefiero que esté fresco. Sí, ni hablar. Ir en calzones cagándome de frío, pero no tener el calor que tengo hoy. No, y está complicado, ¿eh? Está complicado. Pero bueno, dicen que estuvo bastante bueno. Hubo sillones en la calle. Sí. Cortaron Corrientes. Claro, Corrientes la cortaron desde Callao hasta Talcahuano, puede ser. Sí, tal cual. Hubo rebajas en libros, actividades y shows musicales. Shows musicales estuvo Kevin Johansen. Sí. Tocando por ahí, en este momento no recuerdo bien la dirección. Sí, me dijeron que estuvo muy bueno. Sí, Corrientes y Talcahuano, justo ahí, mirá. Que vos decías, acá estaba leyendo. Estaba el escenario. bueno, acompañado como es común, el señor Liniers. Estaba sí. acompañando al señor Kevin Johansen. Bueno, pero bueno, estuvo bastante bueno. 50 locales adheridos, 70 actividades gratuitas, búsqueda de tesoro para los chicos. Ah, mira. Eso está bueno. Se metían y después, bueno, lo que estaba leyendo, hay un montón de típicos comentarios, onda cuando salís del cine y decís, la película estaba buenísima. Oh, claro, claro. Bueno, pero así de madres diciendo, Joaquín siempre se divierte en las librerías. Ah, bueno, qué pero bueno, el resto me parece copado. Y también estuvo presente el cómic en esta edición de La Noche de las Librerías. No, de poquito lo van incluyendo, un poquito sí. más. Es más, a partir del 18 salieron por Corrientes para distribuir los episodios más importantes de la de los distintos cómics, y ellos disfrazados, de quienes tienen que estar disfrazados. Tienen un nombre esto, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Los cosplay. Los cosplay, cosplay, exacto. Tal cual. Esto viene de Japón, me enteré hace poco. Viene pisando fuerte. Una vez estuve en una muestra donde había muchos cosplayados. A veces terminás en lugares que no te imaginas. Sí, sí, no, es demasiado para... Yo tampoco me imagino. Estaba ahí y decía, wow. Y me pasaba un pibito disfrazado de Dragon Ball Z y otro de anime que ni sé quiénes son. Hay karaoke, que también es un mundo distinto. Súper desconocido, claro, que de a poquito está saliendo a la superficie. Y que tiene mucho para ofrecer, muchísimo. Bueno, Mariano está cubriendo bastantes cosas últimamente para la revista Shinobi, que exacto. es la revista grosa en el ambiente. Y bueno, sí, se está moviendo bastante. Sí, sí, de a poco. Es muy continuo además, todo el tiempo hay cosas. Y cosplay, viene el cos de costume, sí. en inglés disfraz, y play de juego. Se ve que estos locos como que juegan como si fuesen las cartas mágicas, claro, algo el por el juego el de roles, pero todos se disfrazan y esas cosas. Sí. Mirá qué loco. Sí, yo creía sí. que era raro irse vestido de Jedi a ver no, Star Wars no. 4. No, es lo menos, es lo menos. Es lo menos. Bueno, recuerdo por las dudas, porque no la dejé muy concisa, tenemos una consigna. Sí. En el día de hoy es el libro de autoayuda. Inventate uno, el que vos necesitás, lo que sea, qué sé yo. A mí me vendría bárbaro un libro de autoayuda que me ayude justamente a pasar segundo año de una carrera. Sería una cosa nueva para mí, qué sé yo. Y así... Calculo puede haber muchos. Qué lindo. Yo vi un título, Los 7 hábitos de las personas que más triunfan, algo por el estilo. Yo no puedo creer que haya gente que lo lee. Porque sí. además, no es un libro cualunque de 100 libros la tirada. No, no. Es un bestseller. Ojaldre. Ojo. No estamos bueno, hablando. Nosotros pusimos en Facebook el libro de Casero, de ¿viste el personaje Carlos Messina? Sí. Dice, ¿cómo ser inconmensurablemente atractivo para la mujer del sexo opuesto? Es genial. Es más, ahora voy a poner el videito, voy a buscar el videito, lo voy a poner en Facebook, porque es genial, la verdad, me alegra muchísimo que existan sí, esos libros. Sí, hay mucha gente, yo me gustaría, no sé, que llame a alguien, por ejemplo, que leyó alguno de Stamateas, claro. un Gente Tóxica, Bukay en un momento la rompió, los que saben dicen que es bastante ladre, pero dicen que la rompió en un momento, en cuanto a las ventas. Yo quiero saber si alguien que lo leyó le sirvió... Y de repente se sintió identificado con lo que estaba leyendo y no dijo, no, este es un chamullero. Si alguien terminó, por lo menos, no me importa si le gustó, si le sirvió, si alguien terminó de leer un libro de autoayuda alguna vez. Pasa que el argentino busca mucho eso, es muy psicoanalizado y busca la solución en algún lado. Sí. ¿Qué sé yo? Sí, es bastante fácil, no sé. No te me enojes. No sé, no te me enojes. Hay gente que estudia y de repente después te escribe en el libro, por favor. Calenté, ¿qué crees que te diga? Es un desastre. Estamos recibiendo las primeras consignas. Escribió la uruguaya con dolor de pancita. Dice, hola Tincho y Nico. Ya está, después hola. Lo vamos a leer. Pero para que sepan, dice que nos está escuchando. O sea que está en la casa, bueno, calculo qué presión, yo. Qué presión. Yo no sé cómo manejarme ahora. Para que me siento derecho ahora, por favor. Bueno, ¿te parece si para aflojar un poco vamos al primer tema del día? Por favor. Tenemos a Dancing Mood. Con Groove Sky, no, como decía, ¿cómo era el tema? ¿Dónde tará, está? Tará, perdón, tará, tará. Pero... Ruby Can of Love. Ala, es el papá. Que tema justo, el que canta justo con Mimi Maura. Está muy bueno. Mira. Arrancamos bastante soft. Bueno, bien. La emisión de Colegos. Para saber un poquito de Dancing Mood, está todo armado desde marzo del 2000 por iniciativa del trompetista Hugo Lobo. Sí. Que bueno, agarró un montón de influencias desde Scatalites, le metió humor de jazz de los años 40-50, mucho de ska con armonía. Lo loco de este tipo es que de los 5 años ya tocaba la batería. Uy. Y estudió conservatorio de piano. Empezó a estudiar eso y a los 15 la falló y dijo, yo agarro la trompeta. Y este mismo tipo, que es este Hugo Lobo, sí. el estuvo tocando con Viejas Locas, Callejeros, Satellite Kingston, Reading, Turf, Ataque 77, Mi Maura, Todos Tus Muertos. Bueno, montón de bandas que lo hacen como bastante experimentado, porque es bastante joven, no tengo la edad. Sí, es verdad. Pero de verlo en vivo, se ve bastante joven y he escuchado muy enérgico, ¿te das cuenta? Y todos los arreglos, todo lo que se hace en la banda, lo hace él. Ah, bueno. Sí, así que está bueno eso. Bueno, sí, para tener en cuenta, ¿eh? Sí, está, la verdad, y es una banda que siempre te promete fiesta y siempre te cumple fiesta, si la vas a ver. Justamente por qué te digo eso y por qué elegimos Dancing Mood, por más que no sea una de las bandas menos conocidas. ¿Por qué? Porque toca con Nati Combo en Groove, en Avenida Santa Fe 4389, a las 23. Esto va a ser el sábado 25. Bueno, bien, para ir es una buena banda y un muy buen lugar. Así es. Es donde era Metrópolis. Donde era Metrópolis, tal cual. El Groove está tocando bastantes clandestinas, ahí se están haciendo. Tal cual. Es Avenida Santa Fe 4389, Dancing Mood y Nati Combo a las 23 horas del sábado 25. Muy bien. Vamos a escuchar entonces nomás este el siguiente tema. Ahí está. Una probadita de lo que va a ser el fin de semana. Por favor. Dame un poquito, dame un poquito. Quiero Dancing, Dancing. No me aguanto. Por favor, dame un poquito. Un poquito de Dancing Mood. The Groovy Kind of Love era, ¿no? ¿Cómo me costó decirlo en su sí, momento? Con esta muchacha que tiene un nombre muy raro antes de Mimi Maura. Se llama de otra forma. ¿Cómo se llama? No lo sé, no me acuerdo. Oh, después googleámelo. Ya lo estoy buscando. Sí, porque no se llama Mimi Maura. A ver, vos haceme tiempo que yo voy poniendo a Mimi Maura acá. Sí, Mimi Maura que está sacando un disco. Ahora, en breve saca un disco Mimi Maura. Como saca siempre. Tiene 500.000. Bueno, ahora saca el 500.001. Está con la. ¿Sabes que no está en Wikipedia? Uy, la. Me bueno, acaba de matar. Por Dios, el que lo sepa, uruguaya, vos que estás ahí sentada en el inodorito. Mimi Maura, encontré con la compu. El sitio oficial. Si sirve favor de algo. Sí. Espero tiene que no tenga música porque estoy entrando, sería un golazo. Claro, decime que tiene el nombre en la biografía o algo por el estilo. ¿Sabes que no tiene la biografía? No me digas. Yo qué quiero. Hay que asesorarla esta misma hora. ¿No me querés buscar un tema de los Dancing Mood? ¿No tenés nada de Dancing Mood en la compu? Sí, ya te lo estoy para buscando. Para tirarme. Búscame Groovy Kind of Love. Ya en te la lo compu. Busco. Y vas a ver cómo operás vos. ¿Sabes cuál es el tema? Dos segundos en la piel del operador. Yo quiero buscar la presión que tiene un operador. Porque a la audiencia le quiero confirmar, avisar, que quien les habla, Nicolás Reynoso, tiene el cable que yo necesito para empezar. Y es operador. Cuidado, es operador. ¿Sos operador? Sí, el lunes me dan mi matrícula. Hoy me llamaron y me dijeron, Nicolás, tenés tu matrícula, tu carnet firmado. Así que el día lunes tengo que ir al ISER, donde también quiero estudiar locución. ¿Vas a estudiar? ¿Entraste? El otro día te mencionamos, ¿nos escuchaste? Porque lo dijimos. Me dijeron, sí, no lo pude escuchar. No lo pude escuchar, pero. Pero bueno, les pido perdón por eso. Sí, yo bueno, voy a tratar de. No fui a buscar nunca mi título, te lo digo, nada más. Bueno. Pero vamos a escucharlo un ratito. Vamos a escucharlo así: Groovy Kind of Love, por favor, de Dancing Mood con Mimi Maura. Ahí es su disco Dancing Groove. Que venga. When I'm feeling blue, all I have to do is take a look at you, then I'm not so blue. When you're close to me, I can feel your heartbeat, I can hear you breathing in my ear. Wouldn't you agree, baby, you and me got a groovy kind of a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a groovy kind of love. We got a Producciones Blindadas presenta El Picadillo con Martín Franco como Tincho, Mariano Arata como Marian y Cecilia Pereira como Lauru. Segundo bloque de Colgados del Aire, un picadillo raro, porque, insisto, no están ni Mariano ni la uruguaya. Claro, el que hace de Marian no está, y la que hace de la uruguaya no está. Pero bueno, tenemos un excelente reemplazante que se llama Nicolás Martín Reynoso. Vamos, la carambolas. Voz de Colgados del Aire. Por favor, aclaración, vamos, Mimi Maura no se llama Mimi Maura, se llama Midnerelli Acevedo. Ahí está, paremos con esta mentira. Ahí está, Y por te puedo favor. Decir, mirá lo que te tiro, nació un 8 de mayo de 1968. La edad, me tiraste, no, la mataba. Pará, y es de Tauro, no sé. Ahí qué. Ahí está, te lo el digo. El datazo que necesitaba. Me mata porque me costaba encontrar biografías, encontré una sola y dice los primeros 5 datos y te pone el signo del zodíaco, como si fuera... Yo sé que hay gente amante de todo esto que no le va a gustar lo que digo, pero no es lo más importante que me pueden decir. No, bueno, no sé, no importa. Bueno, no importa. Después averiguame a qué hora nació y le hacemos la carta natal. Dale, por favor. Bueno, vamos con el primer picadillo del día entonces. Por favor. Resulta que se disfrazaba de bebé para seducir niñeras. ¿Cómo? Sí, este es peor que yo. Un hombre de Oklahoma... No te escucha tu familia. No, no me está escuchando nadie, por suerte. Un hombre de Oklahoma admitió que llamaba a babysitter y las esperaba en pañales y haciéndose pasar por una especie de bebé adulto autista. Era un super combo. Bueno, obtenía cierta clase de placer. Al parecer, superar los niveles de degeneramiento de Mark Anthony... Richardson Jr., guarda, no, ese cantante, de 21 años, no va a ser fácil. Este año logró 2 veces ser atendido por babysitters y cuidado en su propia casa, y resulta que cuando la pobre empleada intentaba cambiarle los pañales y limpiarlo, era cuando el perversito este obtenía su satisfacción sexual. Este muchacho, Richardson, fue atrapado cuando una de sus cuidadoras descubrió su charada, dice acá. Su charada. La charada es, sí, ¿no?, el fruto de sí, placer sexual. Según el reporte policial, la joven declaró que, viendo todo en perspectiva, me doy cuenta de que creía que cuidaba a un autista y en realidad estaba siendo utilizado para su placer. El hombre confesó sus fechorías y resultó que estaba en libertad condicional por un incendio provocado intencionalmente en el 2008. No. No sabemos, sí. Él se prendió fuego. ¡Qué loco! No, sí, me cerraba, no entendí lo del autista. Yo decía, hay una película que hay un nene, pero... Un cerdo. Este chabón está muy loco. ¡Qué asco! No sé, no importa. Yo tengo unos amigos en Colorado que inician un negocio enfocado en las resacas. Me habría venido bárbaro a mí el sábado. Me habría venido genial. En Colorado, Estados Unidos, dice que son típicos los problemas posteriores a la fiesta, a las fiestas en general. Sí. Como si el resto del mundo no lo claro, fuera. Tal cual. No, porque los rusos han guardado todo el tiempo, los finlandeses también. Ah, en Alemania y Holanda. Uf, una cosa. Pero bueno, dos graduados de la universidad de este lugar, de Colorado, están promoviendo su negocio que se llama Hangover Helpers, ayudantes para resacas, enfocados en esos problemas. Son empresarios, loco, pará. No, te rías. Son profesionales. Hay que ver, porque siempre decimos el que se le ocurre el negocio, está el que te va a buscar con el auto cuando vos... ¿Viste ese servicio de chofer? Yo me enteré el año pasado que existía. Sí, sí. Si estás mamado, llamás, decís dónde estás y te van a buscar y te traen de vuelta. Tal cual, es nuevo eso. Bueno, estos van más allá. Van al lugar, ponele, hiciste una fiesta a tu casa, sí, despertaste, está roto, van, te limpian la casa. Ah, bueno. Todo rápido. Y van llamando a tus viejos para mentirles. y decirle, no, no, mentira. Ah, ella te exagera. Era muy buena. Es buena. Va a llamar y decir, no, mirá, no podés venir a tu casa porque está la policía. Es cosas así. Pero va más allá de eso. Le llevan hasta Gatorade. A la persona que está enferma. Es como un servicio de desayuno. Claro. Que te incluye limpieza de todo. Yo me imagino, te caen con una Gatorade y una Lical. Claro, tal cual. Cosa así. Vos decís, bueno, ojo. Bueno, ojo. Yo pensé que habían inventado un nuevo Alical o algo por el estilo. Esto me hace acordar a un grupo de estudiantes, que no me acuerdo en qué país europeo, ofrecen servicios de limpieza, pero ellos, si querés, van desnuditos. Porque bueno, hay mucha crisis, los pibes se tienen que volcar los estudios, no hay mucho trabajo. Y dijeron, a ver, a la gente no le gusta limpiar. Entonces nosotros vamos y le limpiamos. ¿Y qué más? ¿Qué más le podemos ofrecer? Oh, y bueno, claro, ahí está. ¿Qué más placentero que ver una persona desnuda? Limpiando una bañera. Claro, no te digo. Un toque perro. Bueno, sí. Es como que te cambien los pañales siendo grande y no. Claro, sí, tiene lo suyo. Así. Bueno, estos muchachos, los Hangover Helpers, cobran $15 por residente. Ah. Pasa que te lleva una. Va, hay que ver cuánto sale una Gatorade allá y todo eso. Mirá vos, por residente. Bueno, la hacen bien, ¿eh? Está bueno, porque ponete a agarrar una fiesta de esas que tienen ellos de universidades. Claro, eso. 100 personas tiradas en un coso. Uf, 1500 mangos hicieron. Claro, y te ocultan los cadáveres también. Qué bueno, te hiciste 6.000 pesos en una noche. Pero bueno. Ese es un lindo curro. Yo estaba pensando cómo, qué laburo nuevo conseguir, de dónde sacar algún dinero. Dije, bueno, para los fines de semana. Epa, puede llegar a salir. Bueno, bien. Bueno, en Estados Unidos, un presunto ladrón fue a la base policial a hablar por teléfono. Es un vivo bárbaro. No, le pasó por buen tipo, En Oregon, la policía no tuvo que ir muy lejos para encontrar a un sospechoso en un robo de un banco. Nathan Alan Bramlage, de 23 años, fue descubierto cuando ingresó a la estación policial de Eugene el miércoles para usar un teléfono público en el vestíbulo. No sé qué se cree este pero... muchacho. Es boludo. Bueno, un diario de la zona, sí. No, es un tipo arriesgado. Iba gritando, ¡adrenalina! Es un loco, claro, hijo. Claro. Mirá qué vivo que soy, mirá cómo no me ven. ¿Eh? ¿Me ven o me ven? No me ven. Bueno, un diario local reportó que un agente lo reconoció gracias a imágenes de cámaras de seguridad tomadas durante el robo del banco el día anterior. Estaba recién salidito del horno. Es un tarado, es un tarado. Los detectives siguieron a este muchacho cuando salió de la estación y lo arrestaron a 2 cuadras. Porque ellos también dijeron, vamos a ponerle más onda, ¿viste? Si lo claro, acá adentro, lo tengo acá adentro, no va. Le cerran la puerta y no te ve nadie, ¿viste? No queda bien. No. Cierro los ojos, cuento hasta 50, salí corriendo. No, claro, anda, ¿viste? Anda escondida. Al parecer este muchacho pensó que la policía no lo iba a reconocer. Bueno, no sabemos en qué estaba pensando. El muchacho quedó bajo arresto en la cárcel del condado por un cargo de robo y le dijo a la policía que había usado el teléfono para llamar a sus padres. Dijo, si me está viendo en tele, soy yo, Soy yo, sí. Pero quédate tranquilo que te estoy hablando desde la policía. Me están cuidando, claro, bien, los chicos. Salió todo bien, por suerte. Qué bárbaro. Qué desastre, por Dios. Mirá que yo pensaba que era medio... Sí, pero no. Pero no, me ganan. Pero para todo. Mí te lo hizo de poronga. ¿Qué? Te dijo para contarlo en el asado del sábado. Claro, ¿sabes lo verdad? Que hice? ¿Sí? ¿Sabes lo que hice? Ay, robé qué... el banco. Y después me fui a la comisaría a hablar por teléfono. Porque así, era, claro, así sí, no. Me imaginé eso. Bueno, la última para cerrar este picadillo del día de hoy. Un arzobispo argentino revela a los niños que Papá Noel. ¿Qué? Saquen a todos los chicos de la radio. Viene 24 horas de la noche. Ahora estoy esperando que todos los padres puedan sacar a los chicos de la radio. Ah, ahí está. Son los padres. Uy, la... La puta madre, sí. Dijo eso. Nacho está sorprendidísimo. Nacho se fue llorando. Pero vos... ¿No sabías? ¿Ves? ¿Te das cuenta? No teníamos que hacer esta noticia. Bueno, la cosa es que este arzobispo, bastante ortiva. Pará, seguí. Igual te quedan los reyes, Nacho. Quédate tranquilo. Sí, te quedan los reyes, todo bien con los reyes, está todo bien. Esto me hace acordar a una compañera. Patito, todo. Esto me hace acordar a una compañera de trabajo que cuando le dijo a la hija más grande, mirá que Papá Noel no existe. La hija le dijo, bueno, pero los reyes sí existen, ¿no? Claro. No. La pobrecita. Mató. Y ahí ya no supo qué decir. Sí, no le podés mentir. Yo me acuerdo, me re enojé con mi hijo cuando me enteré. Y pará, te voy a decir cómo se enteró mi hermana. Hago un paréntesis. Mi hermana, hubo un año, nosotros íbamos siempre a otro lugar a festejar. Volvíamos, dormíamos, nos despertábamos, estaban los regalos. Claro. Y un día mi hermana me despierta con lágrimas en los ojos, 25 de diciembre, sacudiéndome: Martín, no vino Papá Noel. ¡Oh! ¡No! Y nosotros vamos al living donde estaba el arbolito estaba totalmente vacío, es más, era un garrón. ¡Ay, Dios! Y voy y les grito a mis viejos, que estaban durmiendo, obviamente, habían estado hasta tarde despiertos, y se habían quedado dormidos sin poner absolutamente nada, y digo: papá, parece que no vino Papá Noel. Me dice: sí, vino, pero dejó todo en el armario del papá. ¡Qué genio! Así que, y lo peor es que mi hermana ahí estaba tan ilusa y con ganas de creer, que creyó. Y agarró los regalos y se puso contenta. Y el año siguiente, cuando yo repetí esto que acabo de decir, mi mamá dijo: ¡ah, Papá Noel son ustedes! Me dijo. Pobrecita. Cuando apareció todo el placar de mi viejo, no me lo olvido más. Bueno, no importa. El arzobispo este dijo: no debemos confundir la Navidad con un señor gordo vestido de rojo. Feo. En la parte rojo, comunista. Fabriciano Sigampa se llama. El tema es que ya lo había dicho antes, salió una nota en el diario todo, pero ahora lo dijo en la misa. Estuvo ganas de salir y había nenes. Y parece que se armó flor de quilombo. Claro, lo hizo en la misa donde daba la comunión a todos los nenes, ¿viste? Claro. Aprovecho y ahora los tengo a todos los tengo pibes. Todos juntos. Y bueno, desde todos lados le están dando, hasta del lugar que religioso. ¿Verdad? No mintió, no dijo nada que no sea, pero... Claro, pero hay cosas que las tienen que decir los padres. Dejáselo, además no le saqué la ilusión al nene. Cuando así. Vienen... Che, ¿y cómo se hacen los bebés? ¿Viene un nene de 3, 4? No sé, preguntá a tu papá. Yo no sé. Claro, hay cosas que no tenemos que decir. Yo no le pregunté a mi mamá, todavía no me enteré. Andá a preguntar al tuyo. Medio mal que sigue sin escucharte la familia. Sí. No importa. Pero bueno, este fue el picadillo del día de hoy. Picadillo. Que se nos hizo un toquecito más corto. Un toque nomás. ¿Querés que te lo estire? No, por favor. Mira qué anécdota de Papá Noel tengo. ¿Tenés algo? Tengo una. Estaba en mi casa con unos amigos, ¿no? Festejábamos la Navidad en lo de unos vecinos, yo vivo en un edificio. Y en el edificio, en lo de los vecinos, como una sobrinita. Rápidamente estaba mi madre, lo de mi vecina, preparando todo para comer con la nena, jugando, bla, bla, bla. Y yo estaba con unos amigos en casa, jugando los videitos. ¿No? Esto fue hace 1 o 2 años, no más. Mi vieja ya había dejado todo en el arbolito. Me gusta que haya dicho los videitos igual, perdón. No, bueno, vale, no. 666. Para no decir marcas. Mi mamá ya había dejado todo en el arbolito preparado para justamente después de las 12 venir con la nena y mirá, ya llegó Papá Noel, ¿viste? Para no le pase lo que le pasó a los tuyos. Claro. Dije, no, dejarle el armario, nada, dejó todo en el arbolito. Bueno, no sé qué se olvidaron de que había que bajar unas bebidas, no sé qué. Sube mi vieja y la nena dice: ay, madrina, yo quiero ir con vos. Mi vieja se olvidó, chao. Subí, no. Entra mi vieja con la nena, ¿viste? Y la nena de repente: ¡ah! ¡Madrina, en tu casa ya vino Papá Noel! Y mi vieja no sabía dónde meterse. Sí, lo que pasa. Yo vivo en un sexto piso. Lo que pasa es que, como estamos alto, Papá Noel vino acá primero. ¿Viste? Es como pero... el agua de los tanques. Claro, después va a llegar a tu casa, después va a llegar. Cuando bajó la nena con todos los regalos, la madre la mira a la mía y le dice: ¿qué pasó, madrina? No sabés, vino Papá Noel antes porque estamos más altos. Claro. Estamos más alto. Obvio. Ah, pobrecito, ¿viste? Muy bueno. Y creyó, obvio, compró como loco. Muy bueno, muy bueno. Yo le dije, ¿cuándo vino Papá Noel? Yo no lo vi. Yo estaba acá, pero no, bueno. Ya está. Casi pasó. Me pegó un tortazo. Bueno, vamos a escuchar el segundo tema del día de hoy. Sí. Una particularidad, nunca pasamos temas en inglés. Hoy vamos a pasar un tema en inglés. Ajá. La banda se llama Les Mentetes. Les Mentetes. Les Mentetes. Sí. Bueno, como son de acá, ¿no? Son de acá, son de Paternal. De algunas como mucho 30 cuadras de acá. Sí. Y bueno, son los nuevos exponentes del mal llamado indie rock. ¡Qué lindo! Bueno, son unos pibes que vienen influenciados por varias cosas. Flaming Lips, uh-huh. Perdón, por David Bowie, ese de los 70 más o menos. Y dicen que le suman un toque del tropicalismo brasileño. Ah, a ver, una cosa muy rara. Igual, para no hacerla muy larga, son 6 muchachos de acá, Paternal. Uh-huh. Voy a leerte lo último que dicen ellos. En una época en la que el indie parece, empecinado en no más que mirarse al ombligo, un disco como Les Mentetes es motivo suficiente para celebrar con una sonrisa. No todo está perdido, todavía quedan las ideas y las buenas canciones. Bueno, bien. Qué bárbaro, un ego altísimo. Un ego grande. Pero bien, vamos a escuchar entonces nomás el tema de ellos. Muy bien, atenti. Got it. ¿Qué onda? Radio La Colectiva, FM 100. Radio La Colectiva, construcción participativa comunitaria. Radio La Colectiva, FM 102.5. Radio La Colectiva, FM 102.5. Las palabras frente al silencio expresan lo que fue silenciado. Pero el silencio, ante palabras vacías, no puede menos que expresar lo inexpresable. La colectiva. Palabras y silencios en su momento y en su contexto. No somos chilenos ni argentinos. Mapu Radio, un resumen de actualidad del pueblo mapuche y los pueblos originarios. No somos chilenos, ni argentinos, ni uquinos, ni chubutenses. Te esperamos de lunes a viernes a las 11 de la mañana. Mapu Radio, la cosmovisión mapuche en el universo de la colectiva. Somos mapuche, gente de la tierra, gente de la tierra. La colectiva, construcción participativa, comunicación alternativa. Thank you. tercer bloque de Colgados del Aire. Estamos escuchando Veneno de Vaqueros Paganos, que andan tocando este fin de semana en alguno de estos días. Ah, mira. Bueno, cuando lo encuentre te digo, ¿eh? Está muy bien. Vamos a ir actualizando igual toda la información en el blog, como siempre, no lo dijimos hoy, www.colgadodelaire.com.ar. Viste, si no lo pueden ver en Facebook, viste, todas esas cosas. Y ahí se puede escuchar el programa, ¿no? Se puede escuchar el programa, en realidad, desde lacolectiva.com.ar. Pasa que como estamos linkeándole todo el tiempo... Ah, perfecto. Ya están. También sugiero que se hagan amigos de La Colectiva en Facebook. Así tienen la posibilidad de teniendo la información de todo el resto de los programas. Pero bueno, más allá de eso, y antes de continuar, te quiero decir que tenemos tribuna. Medio programa de tribuna. A falta de Mariano, a falta de Uruguaya, tenemos dos Nachos. Ahí está, chúpense esa mandarina. Tenemos dos Nachos, ahí está. Porque llegó Nacho y llegó Nacho. Nacho, ¿cómo andas? Bien, señora. Estás un toque así. Nacho es tímido. Nacho es un toque tímido. ¿Viajaste bien, Nacho? Sí, señora. Buenísimo. ¿Querés contar lo que te pasó, Nacho? No. No, señora. Nacho nos vino a ver. Señora. Se equivocó de radio. No puedo buscar otra radio, Nacho. Por eso llegó ahora después. Pero no importa. Se viaja bien en taxi en Buenos Aires a esta hora. Mucho aire acondicionado. Muy bien. Fetén. Muy bien. Qué grande. La verdad te zarpaste. Pero bueno, ya vamos a estar hablando un rato con vos. En un rato. ¿Por qué no? Cuando quieras. Vamos a empezar, ¿te parece? Con la respuesta de las consignas del día de hoy. Oh, por favor. Porque nos escribió Cecilia Pereira, la uruguaya. A la maroma. O Cecilia Uruguaya Pereira. Sí. Dice, hola Tincho y Nico, de tantos festejos quedé en cama, soy medio flojita. La consigna, pare de fringir. Las 5 reglas de oro para llegar al orgasmo. Oh. Está bien. Creo que lo describí a la gordita del Comos que da consejos, ya no es gordita. Ah, Alessandra. La rampolla. La ex gordita. Claro. Nos dice que tengamos una feliz Navidad y nos vemos la semana que viene, el último programa del año. Pero bueno, che, te mataste con la consigna, ¿eh? Sí, no, los orgasmos ya está, debe haber muchos libros de eso. Y no debe haber 5, deben tener 20 consejos para llegar. Igual lo vamos a leer más tarde, pero ahora veo otro mail que escribió más títulos. Uy, la po. Así que lo vamos a dejar. ¿Ella misma? Ella misma. Pero como queremos darle lugar a la cantidad increíble de oyentes que tenemos, te voy a decir que en Facebook nos escribió Ernesto, colega nuestro de colegiado, justamente, sí. Y dice que sin duda el favorito de él es de El arte de amargarse la vida. El arte de amar. No, yo también cuando iba cargando la palabra, yo pensé que iba a ser el arte de amar algo, ¿no? Pero el arte de amargarse la vida. ¿Está bien? Lo tengo en PDF acá. Este posta lo acabo de encontrar. Vamos leyéndolo acá, me dicen que está bueno. Y lo vamos a leer todo. Son 27 páginas. Uy, la otra vez me pasaron uno, me dijeron, mira, este te puede servir. Algo de un manual de las mujeres o manual para mantener una novia, qué sé yo. Y el tipo eso que, son el, todas mentiras. Me parece que te lo confundís con un tema de los Pimpinelas que era. Lo peor que el pibe. No, el pibe que me lo pasó, un emo debe ser más. No, todo bien, pero me dijo. Ojalá te cause tanta gracia como a mí y no te pinte el llanto al final. No. Yo dije, no, papá. Sí, se acordó de un par de experiencias que tuvo y quedó de cama. Está internado ahora, pobrecito. Sí, pobre. Le mando un saludo. Bueno, acordado. Tomá la medicación, él. acordadodelaire@gmail.com también nos escribió Georgina, que dice que su libro de autoayuda preferido es Si fuera un color, sería negro. Si fuera un número, sería el 0. 2. ¿Cómo terminar el año sin sentirse una hormiga? Es fuerte. ¿Qué cosa? La gente está mal. Sí, hoy tendría que haber venido la doctora. Hoy un día para la doctora. Y además, no, vamos a tratar de que venga el próximo programa, así vemos, porque es época de balance, ¿viste? Fin y la de gente año. Cierra, sí, tenemos a la doctora que podemos... Vamos a cerrar algo. Es muy complicado. La gente empieza así, tal cual, hacer balance. Oh, pero. Por favor, déjense. Oh. Hasta mira, sigo. Gabriela dice: para mí el título sería Bello Facial. ¿Cómo convertir algo horroroso en una oportunidad de negocios? Oh, no. Solo para mujeres. Y me amenazan y me dicen que saben dónde vivo. Uy, cosa ojalá bien. No te conozca, Gabriela. O sea, realmente me asusta. Conozco algunas Gabriela. Una es mi mamá. No, pero es tu mamá no la conozco. Es verdad. Pero a otra Gabriela conozco. Y es porque no sé qué dónde tema, vivo. Ojalá que no te conozca. Ojalá no seas la que... Oh, bello. Acá parece que estaban juntos, porque Federico dice tics, cómo convertir algo horroroso en una oportunidad de negocios. Epa. Y quiero decir que el de Federico llegó primero que el de Gabriela. Oh, ¿y se conocen entre ellos? Y calculo, si no, no, pues no hay chance. Yo la verdad a la Gabriela lo ubico, a Federico no. Mirá vos, colgados del aire de repente se transforma en Cupido y une a la gente que qué piensa igual. Un aplauso para los dos. Qué lindo, como se quiera. No da para estar abrazados en esta época, pero no importa. No, no, no, por favor, lejos. Además tienen vello facial y tics. De verdad. Bueno, igual yo me esperaba. Es una combinación genial. Quiero todo enredado. Yo me esperaba. Bello facial, cómo convertir un horror en una oportunidad de romance o algo por el estilo. Es verdad. Bueno, no importa. Igual tengo otro más de Jimena que dice: tus zonas erróneas. Que dice: a ella le hizo re bien y lo volvería a leer. Tus zonas. Claro, mira. Tus zonas toda ahora. Errógenas. Zonas erróneas. Te voy a leer lo que dice Mariano. Por favor, que nos dé una. Quiero una. Un ejemplo de una zona errónea. Está bien. Sí, por favor, ¿qué dice Mariano? Y Mariano dice: por MSN, lo ideal sería que la semana que viene vayan Mariano, la uruguaya, Tincho, Nico, el tipito ese que dice: sí, señora, la doctora, los dos columnistas de Cipo Choclo, toda la gente de la colectiva, despidamos el año rompiendo un par de vidrieras y embriagándonos en Ángel Gallardo y Acoite. Qué bueno. Saqueando la verdulería y después de eso abrazarnos. Dice, no, no anda para la, no, sí. No da para andar abrazados en esta tal época, cual, repite. No. Además, por ahí siempre hay un desubicado que se te pone en cuero para el abrazo. Oh, no, bueno, no. En el partido de fútbol eso es un garrón. Y tiene el pullover puesto, generalmente. Ese es un garrón. Qué es jodido. Verdad. ¿Vos es podés verdad. Estar la semana que viene? Ingeniero. Vamos, bien, vamos, uno carajo. Confirmado. Vamos, carajo. Ya somos tres confirmados. Bueno, vamos a lo que en el día de hoy es la perla de mamá. Qué lindo. ¿Y esto de dónde salió? ¿Una rareza? ¿Un dúo impensado? ¿Un tema desconocido o solo una versión en vivo? Esto es La Perla de Mamá. Lo decís vos. La Perla de Mamá. No me gusta. Te tendría, te juro, siempre para que digas eso. Un botoncito grabado. No, creo que voy a sacar el tema de los handy en Estel para decirte. Che, Nico, ¿sabes qué? La perla de mamá. Reda, Nico, ahí está, dale. O lo quiero de rington, pasa que mi celular no tiene rington ni uno. Pero no importa. Voy a volver a hablar de la perla de hoy. Es una perla media mentirosa, porque no es una rareza. Porque es una rareza dentro de un disco que fue raro. Fue Para No Olvidar de los Rodríguez. Un disco que sacaron en el 2002. Recordemos que fue una banda compuesta por dos argentinos y dos españoles, entre los que estaban Ariel Roth y Calamaro, sí. Andrés, que estuvo entre el 90 y el 96. Una banda que en su momento marcó bastante el camino de muchos. Y bueno, en este disco, Para No Olvidar, tienen una particularidad que hacen el tema de Frank Sinatra, That's Life. Que no es ninguna casualidad que esté acá, porque justo Nacho, pero el que tengo a mi derecha, que está con el micrófono, que dice sí señora, ese lo puso hace poco, lo recomendó y dijimos me gustó, así que lo vamos a pasar en Colgados del Aire. Así que bueno, más que nada para recordar este disco doble, que tiene además un DVD con muchas cosas nuevas, fotos y bla bla bla. Claro, más ayornado. Todo lo que tengan ahí. Pero bueno, vamos a escuchar nomás a That's Life, el cover de Frank Sinatra hecho por los Rodríguez. A ver. That's life, that's life. That's what all the people say. You're right and high on April and shut down on May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top in June. I say that's life, and as funny as it may seem, some people get their kicks stomping on a dream. But I don't let it get me down. Cause this final world keeps spinning around. I've been a puppet, a prophet, a pirate, a poet, a pound. my face. I get myself back and get back in the race. That's life, that's life. I tell her I can't deny. I thought of quitting, babe. My heart just ain't gonna bite. And if I get on thinking what's worth a single time, I'll jump right on a big bird and then I fly. Be a puppet, a prophet, a pirate, a boy, a banana king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. It's time I find myself flat on my face. I kick myself back and get back in the rain. That's life, that's life, that's life. And I can't deny, many times I've thought of cutting out, but my heart won't buy. But if there's nothing shaking, come and say July. I'm gonna roll myself up in a big ball. And I .53 en la República Argentina. Suena My Sense con su tema Camino al sueño. Camino a la gloria. Sí. Camino al sueño. Tal cual, Camino al sueño. Entonces My Sense, que van a estar tocando este sábado 25 para festejar la Navidad a las 5 de la tarde en Quilmes, en el Club Tucumán, Andrés Baranda 941. Van a tocar My Sense y Shirley. Mirá vos, Shirley también. Después tenemos algo de para escuchar, casi al final. Perfecto. Para festejar Navidad también hay un festival de heavy metal. Alma Fuerte, Vox Day y El Reloj, Dulces 16. Esto es en el estadio cubierto de Malvinas Argentinas, el de Argentinos. Gutenberg 350 a las 18 horas. Todo muy temprano, ¿eh? Bulldog, Punk Rock en San Miguel, XLR, Tribulato 449 a las 18 horas también. Bulldog, hay que le guste Bulldog. Agarre la agenda nuestra o donde sea, o lo Artesanal Rock, que siempre la recomendamos, loartesanalrock.com.ar, porque toca todos los días. O sea, de acá al próximo miércoles prácticamente toca todos los días Bulldog. Sí, el jueves también, mañana, van a estar tocando en el Club Imperial. Esto es en San Martín, y El Río, en Rosario. Así que de Rosario se toman un expreso y el 25 están tocando. Mira cómo se fueron para arriba estos muchachos. Están a pleno los muchachines. Te voy a leer la consigna de uno de los integrantes que no estaba, que recién lo mencioné, pero bueno, nos había escrito antes. La consigna, bueno, del día de hoy, lo del libro de autoayuda. Andá pensando vos, Nacho, cuál es tu libro de autoayuda que necesitas. Dice, estimados colgados, dicen que las primeras veces duele un poco, pero bueno, me ausenté por primera vez al programa y acá estoy. Sin embargo, escribiéndoles de esta bella epístola. No importa. Sí. Paso a responder la consigna de la semana. Me veo en la obligación, exijo a Eudeva y a toda la parafernalia, universitaria, que publique el nuevo manual de autoayuda para el alumno moderno, cómo recibirse en la UBA en 5 años o menos. Ahí está. Algo de eso necesito. Claro. No, yo necesito alguien que me ayude a seguir. Y trabajando. Porque esa es otra. No hay chance. Que se reciban, es imposible. No hay chance. Creo que sería muy útil tanto para los miedos del CBC, las decepciones de la mitad de la carrera, como para los nervios del cierre. Si sabrás, no importa. Si no tiene autor posible, me ofrezco a escribirlo por la módica suma de 2 botellas de agua mineral grandes, un ventilador nuevo y 1 kilo de helado para cada uno de los integrantes de Colgado y de la colectiva. Me fui. Está bien. Listo. No es tanto. Helados para todos. Hay helados para todos. Bueno, si vos digaste un helado también. Ahora vamos todos a comer helado. Ahora somos todos del programa. Somos del programa, tal cual. Bueno, a ver, hay más fechas. Más fechas. Remeras gastadas y gran viajeros. Nombre. Sí, muy lindo, por eso lo dije. Remeras gastadas y viajeros en el Club Tucumán. También ya lo dijimos, Andrés Baranda 941 en Quilmes. Esto es el sábado 25 a las 23 horas. Así que en Andrés Baranda sacan el tufín que dejan los Maicens y Shirley. Y después entran los remeras gastadas y los viajeros. Bien ahí. Sí, el domingo 26 también está tocando Maldita Suerte, La Cornisa, que no es el de Majul. Última especie, La Manzana de Adán. Va Patra, Vía Muerte y Sonáticos. Encima está La Manzana de Adán también. Sí, esto guarda. Sí, eso esto. Hay que poner La Manzana de Adán a alguna banda. Es bien, ¿por qué no lo hicimos? Mirá vos. Bien, esto es en Peribuy. No, Peribebuy. Peribebuy y Las Vías. Esto es en Tablada, a las 15 horas gratis. Es gasolero, viene la cosa. Voy a decir una cosa, me acordé. Uy, y Nacho lo va a recordar. De, el otro día vi la nuez de Adán más grande que vi en mi vida. ¿Para quién la tenía? ¿Una mujer o un hombre? Un chabón. Ah, bueno. Un chabón. No sé si habla bien o mal eso. No sé cómo son las proporciones. Pero le llegaba la pera. No. Y lo peor es que yo le estaba diciendo, es verdad, a todo el mundo. Es verdad, yo lo vi. O sea, no era papada. No, era no, una no. Es que, lo mejor es que le digo a un pibe, mirá. Ese de camisa cuadros, bla, bla, bla. Y el chabón dice, ¿cuál? Mira, y el chabón se estaba agarrando la nuez. Entonces se la estiraba. Era increíble. Y después viene Nacho y le digo, mirá, la dama más grande del mundo. Él estaba al lado y el tipo se dio vuelta. Yo gritándolo. Claro, yo miré para otro lado para hacerme el disimulado. Y este me decía, no, este, ahí. No, este, el que te mira. Este, claro. Que lo está mirando. Qué genio. Qué grande, no importa. Che, más fechas. Domingo 26, Ataque 77, Bulldog, Shaila, Asesinos Cereales y Mamushkas. Estos van a estar tocando en el Auditorio Sur, Avenida Mex 1080 en Temperley a las 5 de la tarde. Hidrofobia en Plaza Francia, Gratarola, Avenida Libertador y Pueyrredón. Esto es en Capital Federal, en pleno Recoleta. Caso Cerrado en Quimelén, Panamericana y Puente Belgrano, ¿será? ¿O Presidente Belgrano? Puente Belgrano, Don Torcuato, a las 20 horas. A las 20 horas, es importante. Siempre del domingo 26. Creo que Belgrano fue presidente. Sí, yo tampoco. Por eso, debe ser el Puente Belgrano en Don Torcuato. Rapsodia, toca en The Cavern, lunes 27, Paseo a la Plaza, anticipadas 25 pesos, en Puerto 30. Y hay un par más, pero me lo guardo para después. Está muy bien, para otro momento. Lo podemos comentar hoy en... entre nosotros con cerveza de por medio. No, y si no entran al blog. El blog es verdad, actualizado, es verdad, tienen es verdad. La agenda ahí, sino en artesanalrock.com.ar. La Uruguaya nos manda algunos títulos reales de libros de autoayuda. Las leyes espirituales de la riqueza. Ah. Supere los pensamientos negativos, libérese de la culpa, el miedo y la rabia y mejore su autoestima. El poder de la bondad. Decir lo que importa. Perdóname, te perdono. Gracias, te quiero. Yo me acuerdo de haber visto uno en casa. Ese es genial. Yo vi uno en mi casa que estaba leyendo mi hermano. Y lo digo porque no me está escuchando nadie de mi familia. Entonces mi hermano lo leía. Y era algo así como cómo lograr que la gente haga lo que uno quiera. Algo por el estilo. Lo está logrando. ¿Qué hace este pibe? La tiene re clara. Está mal. ¿Te das cuenta? No, no le sirvió igual. Y vos haciéndole la comidita cuando llegue. Claro, y acomodándole la ropa, sí. Bueno, vamos cerrando el programa del día de hoy. Un grato programa. Gracias por acompañarme, lindo. Nicolás. No, por favor. Gracias por acompañarnos, Nacho. Gracias, Graciela y Nacho. En este momento tan difícil, pensé que me iba a sentir perdido sin mis compañeros de siempre, pero no. Creo que salió dentro de todo. Fuimos bien. Bien. Recuerden que para el próximo programa tenemos una consigna más. Oh. A colgadosdelaire@gmail.com. Mi idea, todavía tengo que pelearme con el resto de los colgados, es que no haya más consignas a partir del 2011. Pero estaría bueno. Esa es una la futura, la que sigue, la claro, que sigue. ¿Qué te parece? Claro, decime algo, ¿qué te parece? Pueden opinar o díganos cómo, porque no queremos perder tampoco el contacto. ¿Cómo les gustaría participar? ¿Cómo se les ocurre interactuar? Ahí está. En realidad estamos delegando delegándoles el laburo de producción. No se nos ocurre nada. Bueno. Pero no importa. La consigna. Ese es el libro que estaba leyendo el hermano de claro, cómo hacer. Sí, después te lo busco. Leí los primeros tres capítulos. No importa. Bueno, la consigna para el próximo programa es ese momento en el que sos feliz. Oh. Ese momento en el que sos feliz. Yo soy feliz cuando voy caminando por Gaona, doblo por Paysandú y ya sé que estoy llegando a casa. En ese momento me pongo contento. Después a los 15 minutos volví a salir de casa. Pero cuando sé que estoy terminando mi día laboral, ya estoy contento. Pero bueno, puede ser mucho más creativa la cosa. Piénsenlo. Sí. Momentos íntimos también, ¿eh? No tengas vergüenza. Ese momento feliz. Claro. El gritar el gol. Cuando te depilaste y no te quedó ni un pelito, te salieron todos, no te tenés que pasar la cera de nuevo, ¿eh? Vos, loquita, que tenés vello facial, ¿eh? A vos. Cuando te quedaste cuando te salió todo el vello facial. De ese una, momento, yo ese imagino momento que feliz. Y pero con lágrimas en los ojos. Encontraste un negocio para hacer con eso, ¿eh? Contanos, por favor. Terrible. Bueno, vamos a despedirnos del día de hoy con un tema dedicado, como estamos haciendo últimamente. Esta vez dedicado para un conocido, Mariano Arata. Nos pidió nunca más propicio o mejor elegido. Claro. Noche de paz de Sumo. Si escuchamos ese tema, nos vemos el miércoles viene. Nos vemos entre comillas. Ahí está. Su noche de paz, sueña un sueño imposible.